Sí, una semana muy complicada pero con el resultado de ayer fue algo positivo para nosotros. Anímicamente nos viene muy bien para el partido del día jueves y como decía, va a ser una final para nosotros, un partido muy importante que no tenemos que tener ningún margen de error y ganar, sea como sea, jugando bien o mal, tenemos que ganar. Sí, va a ser, como te dije, una final para nosotros. Tenemos que estar muy bien nosotros. Ellos supuestamente ya están clasificados y todavía no se jugó el partido. Depende es de nosotros. Nosotros tenemos que salir a ganar, callar algunas bocas que piensan que todo ya está dicho, que ellos ya se piensan, ya se creen jugar ya octavos con Boca Juniors, pero aquí les vamos a tapar la boca. Nosotros nos hacemos muy fuertes aquí, les demostramos también allá en Brasil y no sé por qué se les viene a ellos a la cabeza y como te dije, para nosotros va a ser algo vital y de muy importancia ese partido y tenemos que marcar historia también.